tantos años de gente rodeado. Ahora se ha pasado y su mundo ha cambiado. Amigos enterrados, otros muchos lo olvidaron. 70 años volaron, más de 40 fueron currando. Olvidó el motivo por el que se había casado, pues en otras cosas ha estado ocupado. Su mujer llorando y él desde el sofá sentado escuchando. Se mantiene callado pensando porque sus hijos nunca regresaron. Si le dieron todo lo que necesitaron, mil porqués que nunca fueron contestados. Igual que nunca ha demostrado a su mujer lo que la ha amado. En el bar estaba pensándolo, se le da ya para su casa, iba a arreglarlo. Abre la puerta con ganas de gritarlo. El cuerpo de ella tirado lo deja asombrado. Es tarde, su alma se ha marchado, solo se ha quedado y solo le ha quedado un rostro amargado y una pensión que no llega a 300 pavos, que no llega para todos los gastos. Prefiero olvidarlo, con la botella en la mano, por la calle reciclando, con su mirada cansada y su cuerpo encorvado. El dolor se hace mucho más amargo, sabe que no puede pararlo y grita: estoy harto. Almas invisibles, perdidos en lo imposible. Recupera tu vida ahora, imagina, concibe. Largo camino a la cima, hoy date prisa, decide. Almas invisibles, perdidos en lo imposible. Recupera tu vida ahora, imagina, concibe. Largo camino a la cima, hoy date prisa, decide. Ella se enfrenta con su familia cada día, busca quien la entienda. Sus hijos nunca están en casa y se arma de paciencia. Se ocupa del hogar, de trabajar y de hacer cuenta. Si falta pa' comer, ella lo inventa. Lucha por sobrevivir como una mula terca. Da coces, se defiende si un peligro se presenta. Mueve cielo, tierra y mar, empapada en lágrimas que firman cada página cuando el amor se ausenta. Come ropa vieja pa' cenar, se alimenta del recuerdo de un calor que ya no está. Ahora sabe lo sola que se encuentra, aunque en casa hayan dos más. Ahora sabe que no siempre recibes lo que das. Tanto amor, tanta luz, tanto hablar para educar. Es dolor, preocupación, es soledad y no escuchar. Falta comunicación entre los miembros de tu clan. Ponle solución, con buena cera y posibilidad. Yo solo soy una luz tenue en la ventana, un punto de luz en tu hormigón con ilusión y ganas. Ella es lo mismo que tú y yo, no hablo de nación. Es conexión lo que hace falta, ¿quién te engaña? Tan solo tú, el cristal de vago empañas, dibujando un corazón, devorándolo alimañas. Ya está bien, mañana se verá, ahora descansa reina. Ya está bien, mañana seguirás con tu batalla. Almas invisibles, perdidos en lo imposible. Recupera tu vida ahora, imagina, concibe. Largo camino a la cima, hoy date prisa, decide. Almas invisibles, perdidos en lo imposible. Recupera tu vida ahora, imagina, concibe. Largo camino a la cima, hoy date prisa, decide. Hijo promete, quieren ver sudor. Deja que sueñe, intento ser mejor. Busco armonía, no sé nada comprender. Rivalidad me enseñan en la escuela y a vencer y a temer. No se sabe cuántos caminos son, que no se sabe dónde empieza y termina su acción. Vivir sediento de alguna explicación y solo a golpes la familia no encuentra solución. A mí buscaban al motivo una pequeña ilusión. Malo será si lo que amas de tu vida soy yo. Si solo aprendo comprar y vender, hundir tu suelo. Si solo quiero probar olvidar tu cielo. Cuentos de hadas y de infiernos que te enseñaron cuando tu cuerpo era tierno. Ejemplos dan ideas y tormentos. Cuando te mueves, abras, lo escucho, lo siento. Del fuego, de la rabia en ceniza su cuerpo. Hijo del mar, hasta en tus lágrimas te puedes ahogar. Hijo de un sueño, gran plan del que gira la rueda, quedamos preso. Hijo de nada, de todo, padre del bueno, del malo, madre del niño bastardo, quedamos todo.